Radio Crash 105 FM, www.radiocrash.org. Comienzan las noches de In Campo Aperto. O el mediodía, si estás escuchando esto en reemisión a las 13 horas del domingo. Kimi el Fiu de Miro, os saluda una vez más a todos y todas. También, como no, si me estás escuchando a través del podcast. Un programa de In Campo Aperto con ausencia de portado, como es habitual, y con título, como también es habitual. En esta ocasión, feliz cumpleaños. Vamos a dedicarle un feliz cumpleaños a un músico considerado el padre del blues blanco, de Recala en Asturias, tal como en Avilés, Palacio Valdés, celebrando su 80 aniversario, que ha sido el responsable de sacar a muchísima gente, que ha demostrado su valía a lo largo del siglo XX y lo que va del XXI. Ese no es otro que John Mayo, que hemos traído lunes de Antro, para que temporal, los desgranemos esta noche y lo vamos a aderezar con la inmediatez, que no lo solemos hacer. Por supuesto que nos acordamos de Paco Lucía, pero vamos a esperar a que ahora mismo cualquier emisora que pongas posiblemente te ponga música del gran maestro, y no vamos a competir. Vamos a esperar que el tiempo deje las cosas en su sitio. Cuando menos os lo esperéis, tendréis a Paco, como no, aquí en el campo. La mar está impresionante de ver, porque coincide la pleamar ahora a las 5 de la tarde, y la verdad que es un espectáculo. Con el equipo de montaña. Bueno, dicho esto, vamos a arrancar con un poquito de música. Este año pasado, el año pasado, get that money, Father Man. Hemos empezado en campo abierto con este Gasoline Blues perteneciente al trabajo discográfico de John Mayer de 1974 titulado The Last Edition, donde la portada deja entrever que con una pierna rota así colocadito con su escayola, toda pintarrajeada y toda muy fashion setentera, pues el bueno de John, con sus muletas en la parte de atrás, con sus músicos, es lo que demuestra en este disco, que pasaba por una lesión que no le impidía, como se ve aquí, actuar en directo. En este disco cuenta con Hi-Tide Harris como guitarrista principal, con Red Holloway a los saxofones y flauta, con Larry Taylor a Fender Bass Guitar, con Soko Richardson a la batería y percusión, y con Randy Resnick también como guitarra principal. Él, como no, pues como vocalista, como armónica, como slide, con 12 cuerdas, pianos, órganos, vibráfonos, porque ya sabéis que John Mayer, otra cosa no, pero tocar lo que le eche. Un individuo que goza de buena salud y que nos viene a visitar aquí a Asturias, y que por eso, a celebrar su 80 cumpleaños, pensamos que era una buena manera también aquí en un campo abierto de que lo disfrutes, por si te vas a acercar al Palacio Valdés, tal como el domingo, dos días después de este programa, que seguro, seguro nos ofrecerá de nuevo un conciertazo. Últimamente le apetece mucho estar por aquí por Asturias. Todo eso lo debemos a Bernal Arias, que ha sabido traerse a este genial músico, el padre de Luis Blanco, aquí a Asturias, a Avilés, y vamos a disfrutarlo, como no, esta noche en campo abierto. Vamos a escuchar a continuación el segundo corte de esta primera cara, titulado Perfect Peace. Thank you. amigo a Lidia, que ya está siendo habitual los lunes en el programa de Diagonza. Muy buenas. Gracias, queda por aguantar. Muy buenas. Bueno, decir que... bueno, Gonzo ya estuvo aquí decir que el sábado, este sábado pasado, tocaron en Rudá una fiesta en la que mi papá me pudiera ir. Sí, bueno, una semi... bueno, ellos siguen disfrazados, ¿eh? Sí. Nosotros tenemos un disfraz eterno. Ellos siguen disfrazados, además digamos como podía. Y bueno, lo único que os quería preguntar ya, aparte de lo que ya me contaste muchas veces aquí, y es preguntar un poco cómo va el tema del disquillo ese, de la maqueta, de lo que estáis haciendo. Mira, todavía el fin de semana, bueno, suena como suena en directo, pero bueno, con más calidad grabamos tres temas y ahora tenemos que quedar dentro de un par de semanas grabando y tal, y bien, pues va muy bien. Pasará, por aquí pasará grande, es un disco que nos va. Venga, pues nada más que la tengáis, la pincharemos. Pero bueno, preguntate, ¿lo que estáis grabando son los temas del concierto? Son temas, ¿no? No, son algunos temas... No, bueno, ahora que lo dices, mira. Sí, son algunos temas nuestros que sí que tocamos en los conciertos. Más aparte de una canción que estamos haciendo... Yo creo que yo lo hablé aquí la otra vez, pero bueno, estamos influenciados por ese trabajo que hablamos de Tony Morilla. Esa versión que hicimos de... que hace de Bob Dylan. La canción de I Know Baby, lo que oye. Pues estamos haciendo nosotros un tema que se llama Es Inun Seré Yo. Que sí, es, ¿quién la es en el disco? Sí, la de él llámase Es Inun Soy, es Inun Soy Yo. Nosotros llámase Es Inun Seré Yo. Y es una canción que habla de los malos tratos, bueno, viéndolo desde el punto de Perfect vista de un guaje. Un trabajo del 74 donde se observa muchos años, que el señor Mayall está era un muy, muy puto alcohólico y zurraba ya su como madre. Para trabajar, vamos, se le ve, y eso parece bien. No, más que nada porque abunda más. Se le ve en aquella época, estaba. Sí, abunda más. La gente piensa que. Vamos a escuchar ahora. Que si paisano que llega a casa después de trabajar y zurra a la mujer en Oviedo, en la ruta de los vinos, pero es mentira. También pasa en los pueblos, pasa más pasado. Tengo que lo por experiencia. Son temas complicados. Bueno, de todas maneras, pues nada, el proyecto que suena bien. No tengo mala pena. Suena interesante. Sí, tengo el disco de Tony por aquí. Bueno, luego. De todas maneras, esa canción. Tiene la versión también al disco, ¿verdad? Es muy buena la versión. Sí, suena. Un poco influencia de polémica, además, que me gusta eso. Un poco parecido, pues que ya me dijo, no es que perfecto, porque además es que me gusta mucho las baterías. Y el mío. También, ¿no? Entonces, a mí mandó un mensaje y dijo, me he quedado un placer que me quería escuchar. Claro. Sí, que somos de la quinta. Sí, ahí andamos, 3 o 4 años más de pues ahí está. Yo, Toli, la verdad es que creo que siempre ha cosas de que... Si te sales del Six Song Sound, o del rollo indie, o del rollo guay de Paraguay, va a todo lo demás. Esto es la puta mierda. Sí. Porque aquí tiene que ser un rollo. Además, perdí el otro día el ensayo. Hablando de nosotros, llegamos a la conclusión, pero creo que es verdad. Hay que tener, con perdón por la expresión, hay que tener los mejores programas. Coger y hacer un disco completo de un sitio de Castilla, un completo de un sitio de Castilla, y ese músico al que todo el mundo ya aburre. Pero yo no sé, el disco de Tony que me ha escuchado en barbaridad, sin una herejía, sí, que sí, cómo sí, se atreve, qué tal, de eso es bueno, pero no, a mí me parece genial. A mí me parece original. Otra cosa ayer que, claro, yo no decía, que eran unos grandes, grandísimos, pero si hubiera vuelta de tuerca, ¿para qué? Y voy a hacer lo más difícil de ese disco, yo creo que tiene transiciones canciones. Tal cual de la letra, da justo a la estudiante. Y que suene tan bien como suena. Es muy fastidiado. Ya normalmente traducir una letra de cualquier clásico al castellano, es ya bastante fastidiado. Introducir a la estudiante que suene como suena la letra, ya me parece. No hay que aquí nos va como nos va por siempre, porque lo de aquí, si al final así le va a ser vasco, ¿no? Sí, y esto sí, no, pero como somos gilipollas, se acabará así, ¿no? Sí, seguramente. Sobre la fiesta del sábado, ¿qué? Bueno, pues muchas gracias a todos. Yo lo primero, vaya fiesta. Fue brutal. Fue brutal. Batimos récord de cerveza. Yo creo que lo vi yo la mitad, también hay que decirlo todo. Sí, y también unas cuantas botellas de whisky también se batió el récord. Éramos entre tú y Moque. No éramos muchísimos, pero éramos buenos. Sí, sí. Feliz cumpleaños en Incampo Aperto. Bueno, pues eso. Para John Mayer, con su 80 aniversario. Al temilla este. Hay un grupo de Avilés. Recuerdo que a mí me. La primera vez que vi a John Mayer en Génova. Tenía 46 años él y me salió al escenario con pantalones cortos. Ahí va. Principios de los 80. Pues la verdad es que la sensación que tuve fue de la eterna juventud, ya de aquella. Y aparte tenía a Don Nix como guitarrista especial, invitado. Y para mí aquel concierto significó un antes y un después con este individuo. Le he visto muchas más veces, pero como casi siempre, aunque solo sea porque era la primera vez que lo veía, aquel concierto quedará siempre en mi disco duro, sin duda ninguna. Un músico que siempre ha sabido estar en su sitio, que siempre ha sabido sacar guitarristas, bajistas, gente de metal, baterías, etcétera, etcétera, y que nunca ha traicionado sus principios y siempre ha estado ahí. Por algo está siempre en la cresta de la ola, porque el que vale, vale, y el que no, pues ya lo sabes, si eres de los antiguos. Sábado fue un gran sábado. Sí, yo creo que ya es una buena fiesta. La verdad, hay fotos por ahí por Facebook, no son muy de Facebook. Si hay fotos por ahí por Facebook, si alguno se lo perdió y quiere echar un vistazo, pues entonces va a tener que se lo perdió. No, la verdad, y no tomen en cuenta lo de que el cantante de los ilustres patilludos aquí presente llevará mallas. Bueno, pues también. Y pues le llevamos los pantalones de campana. Eso no los llevaba ni yo, con el busto. Creo que era ridículo la ropa que llevamos. Pues plataformas de estrellitas y de lunares. La verdad que estuvo bien, se lo perdió, mira, que se pongan los dientes largos porque es una buena fiesta. Bueno, dicho esto, vamos a hablar de Temilla, que os tengo por aquí, aparte de este, que lleve algo que tenéis, un proyecto que tenéis por ahí entre manos que vais a hacer. Sí, sí, cuéntanos algo. Pues mira, vamos a empezar con yo soy, bueno, siempre lo digo, soy un poco pesado, soy de Sotrondeo, y tenemos a un neno ahí en Sotrondeo, que empezó a correr hace 3 o 4 años en las motos. Bueno, el chaval es bastante bueno, la verdad, no vamos a engañarnos. Y por desgracia, en esta época que vivimos y tal, los padres tienen muy pocos medios, unos currantes de barrio, muy pocos medios. Y bueno, aún así, yo acabo de hablar con el padre ahora... el padre ahora por teléfono, pues lleva ganado desde el 2010 un montón de títulos, como campeonato nacional junior de minimotos, GP, campeonato nacional de 140 centímetros cúbicos, cuatro tiempos, 2012, quedó subcampeón de Castilla y León, campeón de Europa, o sea, lleva ganado un mogollón de tal. Y bueno, ya sabéis cómo son estas cosas, que al final los ayuntamientos solo saben estar ahí para cuando el guaje ya lleva bastante famosín. El guaje lleva un tiempo siendo un crack de la Virgen, para dar palmadines en la espalda y decir que el guaje llega en su pueblo. ¿Sabes cómo funciona esto? Y ya el año pasado, hablando yo con la madre y con el padre, que son unos conocidos de mi familia de toda la vida, intentamos organizar algo allí en el pueblo. Era lo más normal, ¿no? Más que nada porque y del pueblo. Y no queremos ver después a los de la corbata dando palmadines, ¿sabes? Y entonces eso fastidia, por hacer algo así. Y hablando yo con Lidia, porque Lidia puso un evento de un concierto nuestro en Facebook, y entonces la madre se puso en contacto con ella porque vio que existía el Motown. La madre, que eso no, que tampoco tenía por qué saberlo, tal, dijo, coño, ¿cómo lo hacemos allí? Entonces, bueno, pues sí, tengo un rollo con ella y tal, no hay problema, pues sí, un par de grupos, lo que sea, que no había hablado de traer a ningún grupo. Y bueno, entonces decidimos que el día 21 de sábado 22. Mira, acabas de solucionarme el telar, porque el día 22 por la mañana tengo el bautizo de la mujer. Como Dios. Como Dios, ya estaba pensando que era el bautizo con cara de zombie de Walking Dead. Y entonces la historia ya, pues, Marijuana Tío, que es un grupo de miedo que los conocéis, que son unos cachorros en directo de la leche, que hacen mix and roll, que son muy divertidos. Sí, son muy divertidos. Yo tengo participado mucho con ellos en directos y tal, cantando temas como Sigo Siendo el Rey y tal. Por cierto, Freddy Fano tocó, cuando tocaron los Mambo Jambo, sí, en el Acapulco. Tocaron ellos con Bobby y compañía los de Mieres. Sí, sí, sí, sí. Esto era Deep antes Down de los Feelings. Mambo, sí. Y son brutales. Estuvimos viéndolo, la verdad. Y que también paradísima, hay que decir que este... Pero bueno, que... Y un porque espectáculo. Son un espectáculo, porque además Freddy tiene una puesta en escena. En Europa, sí, vamos, no se corta un pelo, se revuelca por el suelo de Macclesfield, Cheshire. Y después van unos chavales que no conoce mucha gente, el 29 de noviembre, el año pasado. Además el nombre, yo creo que es el mejor nombre de mi vida, se llaman Barón y los No cabe duda de que la influencia que ha tenido, tanto como Alexis Corner en su momento, fueron precursores. Tiene un espíritu de rock and roll, de banda... guapa, que y la influencia que ha tenido, pues nadie puede negársela, porque con la fundación de los Blues Breakers de moteros, en donde ahí en aparecieron y tal, guitarristas como Eric Clapton, Peter Green, además, Mick Taylor, desde aquí ya, pues son palabras mayores, porque nada más que pregunté, o sea, porque además su banda así, pues fue la sí, que sí, Guaje de la Cuenca, cago, formó de dónde son, son formaciones, valga la redundancia, como Mike Fleetwood, Mike Fleetwood y McVie, Mario Luis, es un primer mucho carácter, y Peter Green, mucho carácter, sí, todos hubiéramos querido poderlo ver en, el club en directo este aquí en la ciudad de Gijón. Y después no fue, bueno, posible hace dos años, eso, no sé qué pasó con aquella gira que yo, se anuló, tengo una tienda de tatuajes y tal, hombre, la verdad es que no debe estar muy bien, algún tatuaje, pero hubiera sido interesante poder ver a Peter Green, claro, va a ser con todos con esos entrada, que ¿no? tanto sí. se sí, vamos disfrutaron a poner entrada, en su momento y tanto se nombraron, fueron gracias a John Mayer, a ese personaje que tenemos esta noche con estos long plays que os he traído, como es el caso de este Last Edition de 1974, valía en un principio 300 pelas y me lo compré por 200, publicado por la Polydor Records. Vamos a escuchar Tublet Times, con el que termina esta cara. Bueno, y lo que es que merece mucho la pena también. Hombre, aparte ver a tres grupos haciendo el cafre como somos nosotros, que somos tres grupos, además cafres, porque somos la verdad que tiene buena pinta. No sé lo que pasa, nada, pero está. Bueno, dicho esto, decir que los ejemplares serán también limitados, porque el Motown tampoco coge tres puntos en cuatro puntos que son. Por desgracia, no. Por eso te digo. Sí. Sí. que más que nada, yo diría que sacarles a la venta 15 días antes o 2 días antes, más que nada porque se van a acabar. Y luego el tema va a ser, sí, el tema va a ser que va a haber mucha gente que es que la puta de aquí, que no tenemos que ahí había que poner una tarima y por lo menos un par de luces. Esta conversación la recuerdo yo, Raúl, el sábado a las 4 de la mañana. Yo me voy a pedir, pero todos somos de dinero. Hacemos un fondo. Vamos a hacer una culeta también para mejorar el motor. A las 4 de la mañana recuerdo una conversación que era, no se nos veía, no hay luces. No, pero ahí hay que decir que los patilludos siempre quitan las lámparas. No sé qué os pasa con la luz. ¿Sabes lo que pasa? Que quitáis todas las lámparas. Porque no somos guapos y tampoco queremos que se nos juzgue por nuestra apariencia. No, pero hay un tema. A ver, Moque no llega el bicho. Moque vale pato. Moque hace una tarima para la batería. Igual con los. Coño, una tarimina ahí para levantar eso de 25 centímetros. Y luego dos lucines. No hay pato. Oye, un día a las 3 de la mañana y la pongo yo y aquí el sombrero, la boina que iba el otro día. Oye, esto está grabado, ¿eh? Pasamos la boina, no pasamos la boina, el puesto revolucionario, con la tarima. ¿Punto? Porque es que lo puse, no, a ver, no digo nada, y es que adelante cogen 20 pesos. Y luego la gente que está del lado del baño no lo ve, la gente que está del lado. Entonces, igual que hace la tarima. Este sábado ya lo hablamos. Por cierto, este sábado toca. Este sábado toca el viernes 7 de Blossom. Grupo de aquí de Japón, que han puesto de rock. También la voz es Sandra, una chica que explica una versión de brutal. Estuvieron en el antiguo programa. Sandra y la novia de Sandra de Mosquera. Esta es otra chica. Y estuvieron en el otro Motown. Y creo que estuvisteis Nuria y tú también. Nuria. La tía cantante de que me dé miedo. Bueno, es el viernes. Sí, el viernes. ¿Y el sábado? El sábado no. De momento no. El sábado vamos a celebrar el cumpleaños de Verónica y de Nuria. Felicidades. Bueno, el sábado cumpleaños. Vamos a poner un temilla para seguir realizando más materia, porque eso es muy largo. Como hablamos de los Mambo Jambo, vamos a escuchar un temilla de los Mambo Jambo. Para que no lo sepa, si el burro no te arruina, la mujer no. Feliz cumpleaños, le deseamos a John Mayer desde aquí, desde el campo aperto, desde Radio Crash 105 FM. Tenemos otra inmediatez, como decía en sumario, y es que mañana, y antes de que John Mayer esté en el Palacio Andrés en Avilés, aquí en la ciudad de Gijón, en el Casino de Asturias, en la sala Acapulco, estarán una banda que se le tiene mucho cariño en esta ciudad, que son los Steve Waters. Vuelven a Gijón. El olor de multitud, porque son una banda que la verdad es que molan mucho, y me pareció que era interesante que pudieran estar presentes en el feliz cumpleaños de John Mayer, porque hacen una música vanguardista del siglo XXI, pero basada sobre todo en los principios básicos del padre del blues blanco y del blues en general. vamos a escuchar un poco a los Steve Waters en su trabajo de 2011, Club. El tema este de la resolución, que porque siempre he visto hacer algún viaje o... No, el tema ya que está mucho dinero. La piece of empezaron a entrenar. Él todavía no pudo empezar porque a mí es que del año 61. Pero sí, cambiándoles, pero de sitio, ¿entiendes? Para que pueda... Y yo una pena que un pueblo conmigo, o en lo, por donde sea, una persona humilde no puede tirar para adelante, siendo útil, siendo una persona con un don. No va a ser siempre el hijo de Longanito, el que tiene el patino, el que gane todo el carrer, el que gane todo el carrer. Pero porque yo entiendo que eso que dijiste antes, se quedó campeón de España, campeón de Europa, de su categoría. Es que es el único guaje que está corriendo ahora, si no me equivoco, que no está en ninguna escudería. Tuvieron que crear una escudería, que creo que se llama Dani Gallego, escudería como él, guaje se llama Dani Gallego, tiene 14 años. Creo que crearla por eso, porque no había nadie que... Es más, voy a decir una cosa, el tío de la concepto, Banco, quiso ser sponsor. Bueno, los Banco, esos cabrones, tardaron 4 días en esto. Tú cuando te metes en una historia de esto, pensando que alguien no va a llegar, no, ¿entiendes? Encima, más cuando te viene a patrocinar una empresa, un banco, bueno, pues entonces podré tirar para adelante. Los 4 días no tenía nada. Y el padre, que yo lo conozco, que tiene una colección de aparatos, ya que me desaparece, ¿qué puedes hacer de esto? La gente te busca ayudar, y es verdad, y es verdad. No vale después de la diferencia. Yo creo que ya muy sencillo. Mira, ha sido humilde el padre que me dijo cuando le ofrecieron dinero, muchos escribieron. No quise coger nada. Dice, bueno, hasta que no sepa que el guaje va a empezar. Dice, no quiero que deis dinero a nadie, mucho menos me voy a quedar con nada. Dije, ya tengo que hacer. Entonces queremos que a partir de esto, pues que junte todo y que pueda... Que pueda arrancar a entrenar y que pueda seguir ganando campeonatos como ganó hasta ahora. Mira, yo te lo digo sinceramente, yo no soy ni de motos, ni de coches, ni de fútbol, ni nada de esto. Simplemente hay un guaje que conozco y yo pues puse un poco cabezón, ¿entiendes? Y dije yo, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Y lo hacemos, ¿por qué? Claro, se puede hacer. Puede, empezamos el día 22 en el motor. 22, vamos a ver, vamos a hacer 3 conciertos allí, pero de los de Meas de la Risa. Porque vamos 3 grupos de cachondos y yo por mí, yo no voy a decir nada que queda muy feo, pero son unos showman de la hostia. Y vamos a pasarlo muy bien. Bueno, ¿tenéis algo para escuchar algo de algún grupillo de estos? Bueno, vamos a escuchar primero si eso va a venir y luego arrancamos con... ¿O tienes que preparar? Venga. Pues entonces aquí me voy a decir que esto. Freddy Fan o los marihuanos. Sí. Steve Waters, los chicos de Chicago con su blues eléctrico. Creí que quedaría bien que en el cumpleaños de John Mayer sonara una banda como esta por aquello de la inmediatez, de que los tenemos aquí mañana en la ciudad de Gijón. Jeff Massey, guitarra y voces, Eric Cyrus a la guitarra, Todd Bowers al bajo y coros y Joe Winters a la batería. Llenos de matices, rock and roll enérgico, y de verdad que son muy calientes en escena, y os recomiendo vivamente que no os los perdáis, porque tienen un directo absolutamente abrasador. Vienen en la gira de Life at Home de 2013 y presentan su última obra. Estamos escuchando el Clava, esto pertenecía al Clava de 2011, y vamos a escuchar algún temita más de él. que diría que el audio es siempre de canto, aunque no fuese de conocer. Sí, y el tema es que me da la sensación que toda la gente que está en la novia, nosotros de la cuenca, la gente del Motown de siempre, vosotros, está no sé qué, no sé cuánto, ya está hasta la puerta. Sí, yo creo que sí. Sí. De Steve Waterman. No falta tampoco mucho. Hemos tenido más, muy buenas críticas en el programa anterior, en el sentido entre la música de los 70, el long play, yo creo que para esta semana que sonido entraremos. Vinilo, sí, sonido analógico, sí. Y si hay con mucha la gente, música pues vanguardista, uno se ponga la mano adelante, ¿no? Para que no quede embarazada ni sin que sirva de precedente, teniendo en cuenta que este programa tiene la máxima de un programa distinto, pero nunca distante. Y hay igual tres o cuatro que por aquello de no parecerse por el, roce, o sea, el anterior al siguiente, o viceversa, pues vamos a romper. Bueno, coño, esa parte no os lo perdéis. Y vamos a utilizar. No, hay que ir. Esa técnica, vamos a pasarlo porque, muy os digo, bien. Hombre, hay que muy buenas críticas. Si es un concierto sin sudor, no hay un concierto. Vamos a hacer un pequeño bloque. Hay que bailar, hay que sudar un poquitín, sí. Con, volviendo al Last Edition. Nah, hay que llegar un mail. Feliz cumpleaños, Johnny. Adelante, todo tuyo. De Last Edition del 74. Esa columna del puto árbol. Esa llevo cambiando yo con el dueño para que me deje quitarla. Es un serrucho. Pones el escenario para donde están los... Para la derecha. Son trozadoras, y ya está, toma por culo. Y a Chris algo no nos deja quitarlo. Y nos vamos. No deja ver, te doy eso. Un asco que no puedo preparar de la mitad convenientemente del sitio de atrás. Con la música de vanguardia, sí, de sí. Steve Waterman, estos bueno, chicos bueno, de Chicago. Si lo quitas, joder, que hacen esa mezcla de hard rock, power trio, etcétera, sí, etcétera, un poco extraña, basada en el blues, como no. Y vamos a ver bueno, cómo te sienta. Vamos a pintar este un temilla de otro pequeño bloque en campo aperto para que te animes a ver a estas dos bandas: la de John Mayall el domingo y la de Steve Water el sábado aquí en Gijón. Man in your school, take a look at my little bag of tricks. Come on kids, gather round me, why don't you try some of what I got and you get your kicks. Got your works complete with the dirty needles. You'll be stealing, killing the raisin bread. Mess with horse and trick you, kick you under. Wouldn't it be better to live instead? Being alone with punctured veins, all messed up, lying dead, lying dead, lying dead. Every bushman needs a customer buy-in. You're gonna gain your life if you turn him down. There's no way to stop the chain supplying. There'll never be a shortage of fools around. era ni con los Stray ni con la orquesta, era una bueno, tenía un amigo en el backstage que nos dejó en las pases y nos sacó una foto con él y le pedí un besito. ¿Tienes una foto con él? Sí, con él. Esa es la foto que hace para tomar. Esa foto que envía a mi casa. La voy a poner encima de la cama. Bueno, pues mira, no lo dejamos pasar. De todas maneras, yo vi a Lee Rocker y digo cuando vinieron ahí al Corroal. Y aquí tocaron en la Plaza Toros. Sí, es verdad. Sí. La verdad es que es una pena. Con lo que fue ese son, yo desde luego ahora tan triste, tan mal que tan acabado. Pero bueno. Bueno, decir que hay grupos como los Siguientes Patilludos que se están haciendo un sitio en los callejones más que estar en los rock and roll. Cosa que es muy muy de callejones oscuros. Bueno, estamos llegando a la hora de la hora de come on down. igual de grande. Oh, yeah. Tengo tirado mejores aquí solo que me prestan, pero bueno, que no llevo mismo. Bueno, pues nada, dicho esto, un placer haberos tenido hoy aquí. Igualmente. Y decir que el lunes que viene volveremos con más, no sé si mejor, pero con más. Y decirlo de siempre, que un placer haber estado esta orina de rock and roll aquí en la radio, que nos vamos a ver. Vamos a acabar como siempre, con una gran I'll be getting to

confess. Oh,

Crazy Game, sí señor, John Mayall celebrando aquí en Campo Aperto en Radio Crash 105 FM su 80 aniversario. Está de gira y recala en Avilés y lo hemos contrastado con una banda de culto del siglo XXI, Steve Waters, que están el día 1 de marzo en la Sala Casino Acapulco, Sala Casino de Asturias. El sábado 1, como digo, tenéis a esta banda de referencia. O sea que tanto el 1 como el 2 no debéis perderos si estáis aquí en Asturias estos dos conciertazos. Vamos a ocuparnos en el cumpleaños de John Mayall de otro disco, después de escuchar este Last Edition, aunque de una forma en plan bloque, como habéis acabado de escuchar. Vamos a ocuparnos de uno del año siguiente, de 1975, January 1975. John Mayall, New Year, New Band, New Company. Aparece con esa pinta que siempre ha tenido, con esas corbatas vaqueras, en este caso con un pedazo colgante que debe pesar, no sé, puede que exagere, pero un montón de kilos. Y con esos cinturones que no pasan desapercibidos. Y con una nueva banda, como presenta, New Year, New Band, New Company. Y tiene a Dee McKinney como vocalista, preciosa, por cierto. Preciosa, en el 75, una foto ahí en su sitio. Socorro Richardson a la batería, Larry Taylor al fretless bass guitar, Rick Vito a la guitarra principal, Jay Spiel al piano eléctrico y clarinet, y Don Harris como vocalista y violín. Otro estilo, otra historia, quizá en lo que acabamos de escuchar había bastante funky, como habéis podido notar, y en esta época, en el 70, en las mediados de los 70, Johnny cambiaba bastante, iba en búsqueda total. Vamos a escuchar este primer tema, Sitting on the Outside, con el que abre su disco del 75, John Mayer, New Year, New Band, New Company. Feliz cumpleaños, Johnny. I want no repeat. Sitting on the Offside, sentado afuera, de John Mayall en los 70, mediados, en el 75. Estaba muy festivo, como podéis notar. Vamos a notarlo también en este tema, Can't Get Home, que el hombre no puede llegar a casa. Vamos a ver qué le ocurre. Girl over there, Precioso, sí señor. Precioso este Can't Get Home de John Mayall, que se lo come todo porque vocalista, piano, guitarra de 12 cuerdas, armónica, slide guitar, etcétera, etcétera. También muy brillante, como no, la intervención de Jay Spiel al piano eléctrico y al clavinet en este disco. Vamos a escuchar ahora un tema interesante titulado Step in the Sun. Oh, come on, baby, foolin', I'm trying to count the sheep. Please don't let the light in, I'm going back to sleep. What you want for breakfast? Coffee's in the pot. Come on, hurry down here now, and I'll see what else I got. Front gate's off the hinges, out of this leak. Seems too nice a day, I think I'll leave it till next week. Lazy man! It's a lazy day. Step in the sun. Step in the sun. Tapping on the tree, my headache's just to watch him. It don't make sense to me. Brother called the other day, he wants us to visit him. Can't afford the plane fare, I said we're on a limb. Ah, there's plenty of peace around here, doing nothing much. Sitting in the sunshine, your life's no rush. You lazy man! Oh, it's a lazy day. Step in the sun. Step in the sun. Como mínimo interesante contemplar y apreciar y disfrutar la voz de Dee McKinney como vocalista en este trabajo New Year, New Band, New Company de John Mayall de Bluesmakers. Vamos a escuchar ahora el tema titulado Too Much the Wind, que nos mete en la onda perfecta de Johnny a mediados de los 70. You bet. Interesante también, como no, la intervención de Don Harris al violín, con esos preciosos dúos que se marcan. Y terminan la primera cara de este disco, que está producido, está hecho por el grupo, por el Blue Thump, el sello Blue Thump, y aquí en España está, fue lanzado por Hispavox, que en aquella época era la mejor que había, porque te ponía textos de las letras, alguna foto interior que viene en un papelito con los textos, que era muy de agradecer en la época, a mediados de los 70, cómo no. Vamos a escuchar el corte con el que cierran esta primera cara, titulado Sweet Scorpio. John Mayall, feliz cumpleaños. Yeah. the rails off the tracks. Knock down off your feet, flat on your back. And I hate to see you die down in a ditch. Can you hear the sound? Angels playing harps around you. de Steve Butter Benz. Estás en Radio Crash 105 FM y estás en Campo Aperto. Feliz cumpleaños, John Mayer. Una banda, Steve Butter, que también os recomiendo vivamente, aprovechando la gira de John Mayer el día anterior aquí en Gijón. Podéis verlos en la sala Acapulco Casino de Asturias el día 1 de marzo. Y el día 2 de marzo, domingo, John Mayer estará en Avilés, en el Palacio Valdés, con buen blues, porque el padre del blues blanco, perdón, el padre del blues blanco otra cosa no hará, pero buen blues sí, seguro. Vamos a continuar con el New Year, New Band, New Company, con sus Blues Breakers, con este tema con el que abren la cara Chu, la set Chu, Dreaming On. ...1975... un buen trabajo, sí señor, sin duda. Aquí la verdad es que en este disco la interpretación de Don Harris al violín es brillante, sin duda. Vamos ahora con Taxman Blues, que es el segundo corte de esta segunda cara del January 1975... The Young Male and the Blues Breakers, New Year, New Band, New Company. Feliz cumpleaños, Johnny. Se nos ha puesto campestre el tío, con el violín ahí, su rollito. Ay, qué guapo está este disco, qué rollito tiene, pero está en su sitio para calentar motores, para coger carretera de Avilés y subirse al carro de lo que nos presente, blues en estado puro, en el Palacio Valdés en Avilés, el día 2 de marzo. So much to do. Yeah. make a dime. But we wouldn't quit what we're doing. We're to and fro with something that's fine. We're here trying to get us together with blues and a bottle of wine. So shake off your cares and your worries. Get on up and share the good time. Sí señor, prodigiosos los punteos en este tema So Much To Do, de Rick Vito a la guitarra y de Don Harris al violín. No menos prodigiosa la voz que Don Harris le mete a dúo con Dee McKinney, y por supuesto brillante, muy brillante, el piano eléctrico de Jay Spiel. El bueno de John Mayall sabía rodearse de buena gente cuando hacía sus trabajos a mediados de los 70, como es este caso con los Blues Breakers, New Year, New Band, New Company, analizándolo aquí como homenaje a su 80 cumpleaños en In Campo Aperto en el 105 de tu FM en Radio Crash. Vamos a escuchar ahora My Train Time. Okay, we're rolling. This is the train. Take it. So, count it. Yeah, there's no count on it. Just no count? No. Good. Okay. Oh, Bien, el bueno de Johnny desarrollando sus habilidades con la armónica, eso que casi todos los seguidores de John Mayall esperan en sus conciertos, esas habilidades con la armónica, cómo no, en este My Train Time. Cierra este trabajo de January 1975, New Year, New Band, New Company, con el tema titulado Respectfully Yours. Signing off. Respect. Precioso trabajo, sí señor, en campo aperto, en Radio Crash 105 FM, este de January 75, de New Year, New Band, New Company, de Young Mail. Y llega la parte final del programa, que todos estabais esperando, los grandes aficionados a Young Mail, que vais a ir en masa a Avilés a ver su concierto, y los que os conformáis con escucharlo en campo aperto. La parte en que vamos a escuchar a Young Mail en directo cuando solo tenía 29 añitos. En directo en el Klux Klick de Hampstead, Londres, el 7 de diciembre de 1964. Nada más y nada menos. Vamos a escuchar en vivo Monte Arriba va, Crawling Up a Hill. I wanna teach you everything. Quiero enseñártelo todo. No sé si tiene una connotación sexual o no. When I'm gone, cuando ya no esté aquí. I need your love, necesito tu amor. The Hood Owl, la lechuza ojeadora. Y Night Train, el tren de noche. Para terminar con Lucille como final de este remake, de esta parte en directo, que vamos a dedicar al bueno de Young en su 80 cumpleaños. 1964, Young Mail and the Bluesmakers en directo. Crawling up a hill. Every morning about a half a day, I find the window pictures on me late. I get the up and try to concentrate, but life is just a slow train crawling up a hill. So it's up with me to figure it out. I spend my job without a shadow of doubt. I see the blues that I know all about. But life is just a slow train crawling up a hill. Minute after minute, second after second, hour after hour goes by. Working for a rich man, staying just a poor man, never stop to wonder why. So here I am in London town, a sad scene I'm gonna be around. A kind of music that'll bring me down, but life is just a slow train crawling up a hill. Entitled, I Wanna Teach You Everything. Come on, let's go. Come on. about ready to try a number entitled When I'm Gone. This one is called I Need Your Love, and it's dedicated to all the fine young chicks that are out front, you know. I Need Your Love. But you don't stand no messing. Your makeup and perfume, do you know what you do? You're driving me crazy just to think. Thank you. need your love. I need your love. I need your 7 de diciembre de 1964, ni más ni menos, en el Klux Klick, un pub que existía al nordeste de Londres, en el barrio de Hampstead. En aquella actuación estuvieron con John Mayall como cantante, armónica, órgano, cémbalo, e incluso en alguna canción guitarra de nueve cuerdas, pues estaba Roger Dean a la guitarra, John McVie a la guitarra baja, al bajo, Hugh Flynn a la batería, Nigel Stanger se encargaba de los saxos en estos dos últimos temas que acabáis de escuchar. Una bandaza que no tiene nada absolutamente que ver con lo que vamos a disfrutar el domingo 2 de marzo de 2014, cuando el tío viene con 80 años cumplidos. Aquí tenía 29. Para que lo vayas digeriendo, para que lo vayas disfrutando y para que te vayas poniendo las pilas de cara a ver el concierto una vez más de John Mayall en Asturias, en Avilés. Vamos a escuchar ahora, después volveremos otra vez con otro poco en vivo. Vamos a escuchar ahora un tema que está grabado, no se sabe en qué sitio, porque en el disco, en el Down the Line que os he traído esta noche, no pone los sitios en los que se grabaron, ni en estudio ni en directo. En el disco 1 es en directo, como acabáis de escuchar, y el disco 2 pone simplemente que fueron grabados en diferentes ocasiones. Dice que considera de interés, y por supuesto que lo es, decirnos que en el tema que vamos a escuchar a continuación, en el Bonita Mujer, en All Pretty Woman, una composición de Williams y King, pues están John Mayall como cantante y órgano, Mick Taylor como guitarra solista, John McVie al bajo, Keith Hartley a la batería, Chris Mercer al saxo tenor y Rip Kahn al saxo barítono. Vamos a escuchar este precioso Oh Pretty Woman. Que los cumplas muchos más, Johnny. Te deseamos desde aquí en In Campo Aperto en Radio Crash. Oh, pretty woman, using the rising sun, say your cheap change and powder ain't gonna help you none. 'Cause you're a pretty woman, right down to your toes. You just might as well leave your skin alone, pretty woman. What's the matter with you? Can't make you love me. What you trying to do? You kept on fooling around, just like I stepped on you. So you just drop that mess, come down off your throne. Stop using my poor heart, just a stepping stone. Pretty woman, what's the matter with you? Just go on doing what you wanna do. when you think you've got it made. Gonna need my help, it'll be too late. Pretty woman, what's the matter with you? Pretty Woman, precioso. Volvemos al Klux Klick, Klux Klick del barrio de Hampstead, 1964, tal como un 7 de diciembre. El riguroso directo para ti que amas y adoras a John Mayer. See that crocodile walk, and you know he looked in my way. You know we got no place to stay. You know we heading for my day. He got a long way to walk, and looking for a home. See the crocodile walk. Looking for his meat, and now we walk off his feet. Ain't all he got a starving eat. He got a long way to walk, and looking for a called What's the Matter with You? Oh, Roger, what's the matter? baby. I want you to tell me, what's the matter with you? The girl's name, Doreen. You're too kind. Right, we'd like to do something which hasn't been performed in public yet before, so we just keep our fingers crossed for this one. It's called Runaway. Slightly different in pace and like that. This one's entitled Heartache. So far away, I dream about her angel face. now we come to a number which everybody gets a chance to show off on, including you. And this one is called Chicago Line. John Mayer en directo en el pub Clucks Clicks de Londres 1964. 31 añitos tenía el angelito. Tiene 10 años más que Jagger Richards. Cumple 80 y aquí le estamos deseando un feliz cumpleaños, porque podemos ir a verlo pasado mañana, o sea, el día 2 de marzo de 2014, dará su concierto en el Palacio Valdés en Avilés, gracias a Bender Arias, que nos produce estas cosas, y estamos sumamente agradecidos a que lo consiga. Vamos a la recta final del programa de esta noche. Feliz cumpleaños, Johnny. Y vamos a rescatar grandes versiones de John Mayall. Por ejemplo, esta en la que está con la formación de McVie al bajo, Peter Green a la guitarra solista, nada más y nada menos, Ainsley Dunbar a la batería, y tiene a John Almond, Alan Skymore y Ray Warlich a los saxos. Vamos a escuchar esta preciosidad, porque es un día cercano al concierto que vamos a ver, y es un Sunday after a while, you'll be sorry, y dice, te arrepentirás. Yo creo que tú no te arrepentirás de ir a ver a John Mayall con 80 años. Homenaje a John Mayall en In Campo Aperto en Radio Crash 105 FM. Nos quedan un par de temas, de temazos, que os quiero poner como resultante final de esta noche maravillosa. Y uno de ellos es una formación que te quita el hipo. Además de John Mayer, está Eric Clapton a la guitarra solista, Jack Bruce al bajo y Huey Flynn a la batería. Un temazo de Walker Stormy Monday Blues, porque seguramente el lunes después del concierto será difícil que te recuperes de un lunes tormentoso como este. Stormy Monday Blues, feliz cumpleaños, Johnny. Thank you. indeed. Thank you. ¡Oh! Portentoso, sin duda, portentoso. Vamos a terminar el programa de esta noche, dedicado al cumpleaños, al 80 cumpleaños de John Mayall, con un temazo donde recuperamos a John McVie al bajo, y con el propio Johnny están Eric Clapton y Hugh Flynn a la batería. Un refugio que tienes que buscarte para poder madurar todo esto de esta noche. Así que, Hideaway, refugio para que te encuentres a gusto y disfrutes del concierto en Avilés. Una vez más, esperamos que hayas conseguido satisfacción, que hayas quedado satisfecho o satisfecha con el Incampo Aperto de esta noche. Gimio Fiel de Miro no espera otra cosa, por eso lo hace viernes a viernes, con la ilusión de que tú disfrutes con la música que te ofrecemos. Aprovechando la inmediatez de las noticias, hubiera sido muy cómodo y hubiera sido de recibo también, todo hay que decirlo, haber dedicado el Incampo Aperto a Paco de Lucía. Pero como pensamos que estás suficientemente informado y escuchas suficientemente a Paco últimamente estos días y lo que nos queda, porque es lo que merece, su legado ahí está, pues esperaremos a que alguien se olvide de ello y nosotros nos encargaremos de recordártelo. Por eso hemos apostado por los que aún quedan, como John Mayer, con 80 añitos, y que nos visita en Asturias, en Avilés, dentro de dos días. Y además también te hemos recordado, te hemos puesto a Steve Walter Band, que están el sábado, el día anterior, en Gijón. Así que no te pierdas ninguno de esos conciertos porque merecen la pena, baby. Un cumpleaños de John Mayer, que esperemos que sea un gran concierto, y aquí has podido ponerte las pilas para disfrutarlo convenientemente. Será, pero será el viernes que viene, que habrá más noticias, que esperemos que sean buenas, que haya salud, que estemos aquí y las comentemos. Y por mi parte, Jimmy el Fío de Miro, no me queda más remedio que deciros aquello que ya sabéis, que es que un abrazo sin roce de penes para ti y un besito de piquito para ti, si eres él o ella respectivamente. Mientras tanto y no, cuidaros mucho de los rigores del invierno, que ya esperemos que vaya poco a poco dando paso a la primavera. Cuidaros mucho, ser todo lo malos que podáis y todo lo libres que os dejen. Así que, por mi parte, agur, arrivederci, chao.